Los saludos. Les salutations. Buenos días. Bonjour. Buenas noches. Bonsoir. Hola. Salut. Bienvenido. Bienvenue. ¿Qué tal? ¿Cómo se va? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas tú? ¿Cómo está usted? ¿Cómo allez-vous? Yo. Tú. Usted. Vous. Estoy bien. Je vais bien. Gracias. Merci. ¿Y tú? ¿Y toi? ¿Y usted? ¿Y vous? Por favor. S'il vous plaît. Gracias. Merci. Buenas tardes. Bon après-midi. Buenas tardes. Bonne soirée. Buenas noches. Bonne nuit. Adiós. Au revoir.